Bienvenidos a la tarde de la 107.3. Bienvenidos una vez más a mi programa. Tenemos todo listo, tenemos a Complicati, tenemos a la señora Estela Maris con sus reflexiones, tenemos el deporte, la info en dos líneas, las informaciones insólitas, tenemos ley de medios para dialogar, tenemos una buena tarde de sábado. Estás escuchando la 107.3 FM Tincunaco. Esto es Una Nueva Costumbre y empieza de esta manera. De cruzar la habitación. Ni siquiera entre tus brazos y la gente preguntándome por vos, por vos, por vos. Bien, bien, bien. Comencemos la tarde de sábado, la 107.3. Vamos a darle la bienvenida primero a las damas, como es como corresponde, la señora Estela Maris González. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Muy buenas tardes. Eso le pasa por no vocalizar, ¿vio? ¿Ha visto? Yo como sé que no vocalizó, yo la escucho hablar y me doy cuenta que no ejercitó. Y sí, se me trabó todo. ¿Cómo anda, Jorge? Acá andamos. Dispuesto a hacer un programa nuevo, de una buena nueva tarde, de una nueva costumbre, de una nueva todo, nueva todo. Todo nuevo. Todo nuevo, todo nuevo. ¿Sí? Camisa nueva de Complicatis también. Oh. Y ya que hablamos de Complicatis, vamos a saludarlo, señor ingeniero, licenciado de Complicatis. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien. Vamos a decir yo que bien. Vamos a decir que bien. Vamos a decir que bien. No, bien, bien, bien. Mal, pero acostumbrada. No, no, no. Arranquemos ahí arriba como es bueno, nuestra costumbre. ¿Cómo si me está preguntando y no quiere que le conteste la verdad, no me pregunte directamente. No empecemos de temprano, por favor. No empecemos de temprano, por favor. Por favor, Estela Mari, ya que está ahí con la boca abierta, ¿por qué no le dice a la gente nuestras vías de comunicación para...? ¡Cómo no! El número de teléfono 1566905002 y el email... El mail es unanuevacostumbre@hotmail.com. Bien, bien, bien, bien. También está el blog. Está el blog. Que es fmtinculaco.blogspot.com. Muy bien. Qué grande. Ella siempre se ríe esperando que yo me trabe. Esperando a que vos te trabes. Nos está acompañando Gloria Sandoná, que no la saludamos todavía. Gloria, buenas tardes. Pasa que ya, ya es como que, como hace, venimos a hacer la preproducción hace media hora que estamos juntos, entonces. Claro, uno es como. Ha presentado que... como que ya la saludó y no la saluda al aire, se escapa. Claro, por es eso no ya. Se presentó usted. ¿Eh? Por eso no se presentó usted. Ya todo el mundo sabe quién soy. Ah, perdón. Jorge Galván. Qué conocido. Yo sé. Más conocido que la arruga, diría mi abuelo. Qué bárbaro. Me conoce, muy reconocido, por familiares y amigos. Bien, vamos a arrancar. ¿Tenemos consigna? Tenemos consigna, ¿no es cierto? Sí, ¿cómo que no tenemos consigna? ¿Vamos con la consigna? Te presentamos la consigna del día. Llámanos y compartí con nosotros tu historia. Bueno, la consigna de hoy es ¿qué postura tenés sobre que los chicos vean los partidos del Mundial en la primaria? O sea, ¿qué postura tenés? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? ¿Te parece que es el deporte nacional y por eso los chicos tienen que verlo? ¿O pensás que los chicos, si no lo ven, van a faltar? ¿O crees todas las pavadas que dijeron los políticos? Esa es la consigna. Como pavada, ya arrancamos mal, Complicati. Arrancamos mal. Viven diciendo pavadas, que esto, que el otro, que si es un acto cultural. Somos todos futboleros. O sea, me extraña que a los políticos no les sirva esta bomba de humo, ¿no? O sea, por algo han decidido de una vez por todas, se pusieron de acuerdo. Ellos dicen primero su postura, ¿no? Y después van a la conveniencia común, que es que los chicos la puedan ver. ¿De dónde van a sacar una televisión? Todos los colegios tienen tele, con DVD, para pasar películas, para pasar videoconferencias, lo que sea el nivel del colegio, pero no hay un solo colegio que no tenga un televisor. Yo no lo puedo afirmar. Calculo que sí, que tienen más televisores que estufas, por ejemplo, o que ventiladores. Pero no sé si absolutamente todos, no hice un censo. No, bueno, los que no tienen luz en el norte no deben tener televisión. Porque televisión a querosén no hay. ¿No? No. Ah. Me quedé con lo que dijiste referente a cortina de humo. ¿A qué te referís con cortina no, de humo? No. La consigna es, ¿qué opinión tenés vos? ¿Está bien o está mal que los chicos vean el mundial en el colegio? Me lo vas a tener que decir después. No me vas a agarrar este día, no me vas a agarrar. Me lo vas a tener que decir, porque lo que él dice, referente a lo de cortina de humo, tiene mucho de cierto. Es más, ustedes imaginen, si nosotros nos fuéramos al año 1994 y yo preguntara a muchas personas qué pasó de importante ese año, estoy seguro que la mayoría me diría el mundial, el último mundial de Maradona, el último mundial de Maradona. Me dirían, incluso hasta me especificarían las sedes donde jugó la selección, claro, y cómo estaba formada. Dirían el mundial que le cortaron las piernas. Exactamente, pero a ninguno se le cruzaría por la cabeza decirme, se reformó nuestra Constitución Nacional. ¿Dónde se reformó? Y que muchas de las personas que estuvieron en esa reforma después fueron sobreseguidos por actos de corrupción. Eso a ninguno seguramente se le cruzaría. Por eso, hay que estar muy atentos con eso de que nos pongan el mundial adelante y no ver lo que hacen nuestros queridos políticos, que bueno, cobrando sus sueldos que salen de nuestros bolsillos, ¿no es cierto? Ni hablemos del 78. Ni hablemos del 78, o sea, bueno, eso fue. Si eso no es una bomba de humo, ¿a dónde están, no? La bomba de humo. Bueno, pero bueno, tenemos consigna. ¿Qué opinas? ¿Los chicos tienen que ver el partido en el colegio? ¿No lo tienen que ver? Decinos, animate, comunicate, participa. Vamos al primer tema musical, si le parece a la señora Gloria Sandoná. Bien, le parece, qué bueno. ¡Libertad, amigos! ¡Fuerte, loco! ¡Vamos! Tu equipo volvió a ganar. Te prendieron mil bengalas hoy. La banda grita tu nombre. Estás escuchando una nueva costumbre. Una nueva costumbre. Bien, continuamos en la tarde de la 107.3 y ya tenemos mensajes. Sí, así es, Jorge, tenemos dos mensajes, han llegado. Uno, Juan de San Atilio, dice: está bien que vean los partidos, son 2 horas y pueden seguir estudiando. O sea, lo ve bien, o sea, prefiere que estén en el colegio, según Juan. Hay otro, Graciela de José C. Paz. Dice, el colegio se hizo para estudiar. Bueno, son opiniones. Opiniones de la gente, obviamente. El colegio se hizo para estudiar. Está bien, ¿no? ¿Usted qué opina? Yo me reservo voy a reservar la opinión para más tarde. Ah, bueno. Y la señora Doblele, no estamos en el bar, ¿eh? ¿Qué tal le mandó? Fuera del micrófono. Perdón. No sé si se escuchó y si no me mandó al frente usted. Usted no importa, igual usted es divina, así que no hay problema. No, como ya dije, o sea, me parece que hay otras cosas. No me haga caras. Me parece que hay otras cosas. O sea, creo que el fútbol lo que hace es, además de ser un negocio, lo que hace es tapar un montón de otras cuestiones. Y me parece que lo que están fomentando es justamente eso. Bien. Sí. Más importante el fútbol que 2 horas de clase. Y, igual convengamos que... Igual la educación está súper devaluada. O sea... O claro. Sea, igual los chicos de 7, 8 años son inculcados por sus padres para que sean de un cuadro, para que sean de un club. O sea, tampoco vamos a decir de que van a ser autistas porque vean 4 partidos o 5 partidos que son 2 horas, ¿no? Obviamente. O sea, por ahí hay alguien que diga, pero si son 2 horas nada más, es un día la selección. Pero bueno, son 2, 3, 4 horas que se suman a los feriados, que se suman a los paros, que se suman a los perfeccionamientos docentes, que se suman a las desinfecciones. Seguimos llenándonos de argumentos para que los chicos tengan menos horas y menos días de clase. Es más, yo propondría, si hay algún político que me está escuchando o el ministro de Educación, como licenciado estoy hablando ahora, ¿no? Sí. Como el Mundial es... tiene un periodo de 30 días, aproximadamente, de un mes. Entonces, que los chicos no vayan al colegio ese mes. Y que los docentes discutan, hagan paro, limpien, se quejen porque no hay esto, porque no hay el otro. O sea, junten ese mes que ellos usan durante todos los años, 2 y 3 meses también. Bueno, que aprovechen el mundial para que los chicos vean el mundial y ellos se quejen de todo lo que se tienen que quejar, que hagan antes de que empiecen las clases los paros, para que arreglen, para que, bueno, todo ese despiole que es generalizado. No hay un solo año que Suteba, creo que Suteba o no sé quién es, no hay un solo año que no esté reclamando reclamos justos. Sí los hay, reclamos justos. Ahora, yo como papá y como hombre ya muy mayor, ¿no? Gracias, Doblele, por asentir con su cabeza. La verdad que viendo cómo están educando, la calidad de educadores y el compromiso que tienen la mayoría, no algunos, no estoy hablando de los que vienen y ponen el hombro en un centro comunitario, sino de los educadores, o sea, yo no le daría ningún aumento. O sea, yo, si ellos quieren aumento, yo requeriría un mayor compromiso con el alumnado, y que enseñen realmente. Que enseñen y que no estemos pagando todos, la suplente de la titular. Déjense de joder también con eso. O sea, somos tan extremistas los argentinos, ¿no? Que ojo. Ni una de las cosas invalida ojo. La otra. El reclamo es justo, pero también habría que tener un poquito más de control, generalmente con los docentes que trabajan para el Estado, porque hacen cualquiera. Ojo, las leyes sindicales los amparan también para que hagan eso. Está muy bien, está muy bien. Las leyes sindicales los amparan para que puedan hacer eso, al igual que enseñar a agarrar dos horarios, a agarrar dos colegios en el mismo horario y alternar. Un día falta uno, otro día falta el otro. ¿Sabés la cantidad en el secundario? Yo fui preceptor. ¿Sabés la cantidad en el secundario de profesores que tienen su posición de horas en varios colegios y nadie los controla? Y por eso una semana faltan a uno, la otra semana faltan al otro, y como el Estado no te lo descuenta el día, entonces vos en una hora de un miércoles tenés capaz que das clase en dos colegios, superponen los horarios, o sea, está el descontrol, que hay mucho abuso de parte también de los docentes, de algunos docentes. Si hay algún docente que está escuchando, no se ofenda, de algún docente. Igual mi señorita María Cristina de primer grado, como era, ya no existe más, no existe más esa. No existe más esas maestras. Así que, o sea, los derechos está bien, respetemos los derechos. Los derechos están ganados de buena ley, pero por lo menos controlen que una maestra no escriba en el pizarrón con falta de ortografía. Hay que cagar a palo a todos los docentes. No, pero ¿por qué te pones así? Si vos sabes. Está bien, yo respeto tu postura, pero... Mirá si alguno te escuchó y se toma en serio lo que acabas de decir. No, no, es alguien que me conoce y sabe que no estoy... El docente, que está escuchando sabe que te falta una cosa es decir, una morada. Te falta una cosa, complicatis. Te falta una cosa decir. Sí. Dígame. Un médico a la derecha. No... Qué grande. Complicatis presidente. Jamás diría que con esta democracia se cura. Complicatis presidente. No. Vamos todavía. Escucho. Yo no estoy de acuerdo que se vea el mundial en un colegio, pero no es por las dos horitas que se sacan de estudio, digamos, sino por lo que significa, o sea, tapar un montón de otras cosas. Totalmente. Pero no porque sean esas dos horas, porque si vamos al caso, como está devaluada la educación, no es nada dos horas. Claro. Entonces, bueno, quiero marcar esa postura, digamos. ¿Se entendió? Estamos todos de acuerdo a que ya están los medios y van a estar todavía pendientes del mundial, claro. Y no se va a hablar de otra cosa que del mundial. Sí. También yo quiero dejar claro, que tengan todos claro, todo el mundo que está escuchando, que los derechos adquiridos de los trabajadores, sean del puerto o sean docentes, están bien adquiridos. No estoy en contra para nada de los derechos. No estoy de acuerdo para nada de los honorarios magros que cobran. No estoy de acuerdo para nada, pero digo, también tendríamos que exigir un poquito de calidad en la educadora para que el educando se eduque. Nada más. Bien, ¿algo más que agregar la señora Estela Maris? No, creo que ya dije. Bien, creo que ya nos hemos explayado en nuestra manera de pensar referente a eso, pero la consigna dice, ¿qué opinas? Libertad de expresión. ¿Los chicos pueden ver o no los partidos en el colegio? Llámanos y comunicate al... 1566-90-50-02. O manda un mail a... unanuevacostumbre@hotmail.com. O también podés entrar al blog de La Tincunaco, que es fmtincunaco.blogspot.com, donde podés ingresar, dejar comentarios, escuchar este programa en la semana, escuchar los programas anteriores de Una Nueva Costumbre, o escuchar toda la programación de La Tincunaco. Y ya que estamos, me gustaría saludar, darle la bienvenida a tres compañeros que empezaron el sábado pasado, hoy volvieron a estar, con un nuevo programa al mediodía, Jorge. De lo que a usted le gusta. Cristian Herrera, Víctor y el otro, ¿cómo era? Lionel. Y Lionel, exactamente. Tiene fútbol, cara de Néstor. Fútbol. ¿Eh? Fútbol. Tiene cara de Néstor, Lionel. ¿Tiene cara de Néstor? Sí. Pero Kirchner no. Ahora digo yo, ¿qué Dios. Hago yo ahora con mi resumen deportivo? Porque a mí me da vergüenza leerlo ahora. No importa, pero. Con estos pibes hablando también de fútbol antes del programa nuestro. Mire, ya lo dice en todas las emisiones, ya lo dice Estela Mari. El público siempre se renueva. Bien. Vamos a un tema musical, tanda de la radio y volvemos con Ley de Medios, ¿eh? Un montón de nada, siempre esperando. Arenadora Pilar, arenados y pinturas al horno. Los esperamos en Chilavert 1270, Barrio Los Troncos, Pilar. Consultas al 02322 1558 4998 o al 02322 1550 6962. Arenadora Pilar, la responsabilidad como costumbre. Muebles GS, muebles a medida, amplia variedad en pino, álamo, cedro y ahora también en hierro. Terminaciones de calidad. Consultas al 011-1530-030507. Muebles GS. Garantía de seriedad. Viviendas Reno. Con la garantía de Viviendas Nogals. Prefabricadas tradicionales, símil cabaña y viviendas premoldeadas. Somos una empresa dedicada a la industrialización de todo tipo de viviendas e instalamos en cualquier punto del país. Paga el anticipo el día de la instalación de tu vivienda. Te esperamos en Avenida Presidente Perón 4800 José C. Paz. Tu consulta no molesta. Llámanos al 02320-440307. 02320-440307. Viviendas Reno, con la garantía de Viviendas Nogales. Encontranos en la 107.3. Ticunaco. Un encuentro radial. Imagine un niño de 3 años que no llega a la altura del vidrio de su auto, sin zapatos, tosiendo de tuberculosis. Imagine que arrancan todos los autos al mismo tiempo y que él, evitando ser atropellado, llega a la acera y se sienta al frío esperando el próximo semáforo. Ahora, imagine que es su hijo. En América Latina existen más de 40 millones de niños y niñas que viven o trabajan en las calles. Un mundo sin violencia para todas y todos. De lunes a viernes, de 9 a 11 horas en su primera edición y de 17 a 19 en su segunda edición, Encuentro con las noticias, el noticiero de los barrios. Toda la información regional, nacional e internacional, desde la mirada de los vecinos. Encuentro con las noticias, lunes a viernes, de 9 a 11 horas y de 17 a 19 en su segunda edición. Por FM Tincunaco, todas las voces, una estación de radio. Todas las niñas y los niños tenemos derecho a comer. ¿Y qué va a comer ahora mi niñito regodeón? A ver qué le gusta un poco y qué le gusta un montón. De lunes a jueves, prepara tus oídos para escuchar la mejor música en Apura Música Tropical 2010. De 16 a 17 horas por FM Tincunaco, la verdadera alternativa de los barrios. Talleres, eventos, denuncias. Sí, 3 o 4 patrulleros, camiones de gendarmería. Reclamos. Traer pancartas, carteles, hacer banderas. Acercanos la información de tu barrio al 15-66-90-50-02. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bien, continuamos en Una Nueva Costumbre. Llamate, animate, opiná. 011-1566-90-5002. ¿Qué opinas? ¿Se puede ver o no el partido en los colegios? Animate, ¿cómo se animó Diego de José Paz, que dice 2 horas no son nada y es un solo día? Para mí no debería haber problemas en que los partidos se vean en el colegio. Bien, eso es la opinión de Diego, ¿eh? Bien, Diego. Dice que Diego que no tiene. Que él se... ¿Diego Armando? No sé si Diego Armando. No sé, no me pone el apellido. ¿Armando o Armando? No me complique, complicatis. Armando no es un apellido, es un segundo nombre. ¿Es un segundo nombre? Ah, bueno, claro. Menos mal. Todos juntos, menos mal. Menos mal. Bueno. Y recibimos otro mensaje que está vacío. Ah, bueno, qué bien. No, ¿cómo está vacío? Nos mandó nadie. Bueno. Nos mandó nada, esta persona, nos mandó nada. Se ve que se equivocó. Y apretó lo que no tenía que apretar y mandó. Gracias nadie por gracias nadie por mandar nada. Mensaje. ¿Qué gracias? ¿Qué termina el número? 1761. Avisale. Por ahí mandó un dibujito. 1761, nada. Gracias por nada. No, bueno. No llegó tu mensaje. No llegó 1761. Ay, lindo apodo. Qué lindo apodo. ¿Le parece que es lindo apodo? Sí. ¿Lindo apodo? Estoy viendo ahí que tiene unos yo artículos soy gran, ahí. Gran ponedor de apodos, ¿no es cierto? Adelántenos un poquito que va a compartir después con nosotros la señora Estela Mari González. Iba a hablar de cuidar nuestro cuerpo y nuestra salud, pero encontré algo mejor. No mejor. Pero que me llamó más la atención. Violencia familiar. Violencia familiar. Sí. Las dos cosas son importantes, ¿eh? Sí, por eso. Ay, qué tema. Qué tema, ¿eh? Qué tema, ¿eh? A lo ¿qué mejor. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Como diría la señora Carolina Grandis. ¿Saben que hoy escuché que anda por los pagos de Tucumán la señorita Carolina Grandis? Ah, mira vos. ¿Sabés que la otra vez, acá a la vuelta, acá nomás? Sí. Yo veía unas chicas que estaban golpeando las manos que iban a evangelistas. Y pensé que era Carolina. Y la empecé a mirar, miraba como para ir a saludarla. Y hasta que se da vuelta la chica, digo, ay, no, te confundí, disculpa. Ah, antes que empecemos con el tema duro, le quería decir algo sobre el tema que estuvimos hablando recién de los maestros, de los profesores. Una maestra, en esos días que no hacen paro, le pregunta a Jaimito: a ver, Jaimito, si yo digo estoy buscando marido, ¿en qué tiempo estoy hablando? O sea, pasado, presente, futuro. Sí. En tiempo perdido, señorita. Uy. Bueno, por fin. Bueno, por fin se rió. Yo me voy a reír pasado mañana cuando lo entiendas. Ah, bueno, listo. Yo tengo ese problema. Vos me contás un chiste hoy. Un delay. Exacto. Dentro de dos días lo entiendo y me río. No se haga problema, lo espero. Te llamo por teléfono. Lo espero, tengo paciencia. Bien. Ay, ahí está la risa. Me hicieron el aguante. Así que tenemos a los reidores ahí atrás de la pecera, ¿eh? Qué grande. Aparte, con esa planchita que nos vinimos hoy, estamos atentos a todo, ¿eh? Ah, sí, planchita. Ah, sí. Ah, sí, se pone colorada. Ah, sí, le da vergüenza. Ah, sí. Lindo color de pelo trajo hoy, ¿eh? Qué grande, ¿eh? Bien, vamos a ponernos un poquito más serios porque vamos a hablar nada más y nada menos que de la ley de medios de radiodifusión, que está vigente pero que no se puede aplicar por un fallo de una jueza de Mendoza. Pero este aquí, que en Mendoza hay una importante concentración de monopolios, y es por eso que esta jueza salió con este fallo que prohíbe la aplicación de la ley. Muchas personas, yo me he cruzado, no sé si a usted le ha pasado complicatis, que me he cruzado con muchas personas que hablan de la ley K, no de la ley de radiodifusión. O sea, no es la ley de K, es la ley de radiodifusión. Pero ¿qué sucede? Pero titulan así gente que le molesta, tales como Clarín, Canal 13, TN. Porque ¿qué sucede? Algunos artículos a lo mejor les resulta molesto, porque como ser el artículo primero, precisamente yo la ley de radiodifusión la tengo precisamente los puntos. No los puntos de la ley de radiodifusión los tengo en mis manos. Como sale el artículo primero, dice: toda persona tiene derecho a investigar, buscar, recibir y difundir informaciones, opiniones e ideas sin censura previa a través de la radio y la televisión, en el marco del respeto del Estado de Derecho Democrático y de Derechos Humanos. A lo mejor es este artículo lo que tienen problemas. A lo mejor tienen problemas con el punto número 6. Aclaramos, son puntos, no artículos, ¿eh? Son los puntos 21, en este momento tengo en mi mano los 21 puntos de la ley de radiodifusión. Es más, va a quedar una copia acá en la FM Tincunaco para quien guste a tenerla y leerla y enterarse de por qué hay tanto problema con ese tema en cuestión, ¿no? Es más, el otro día hubo una marcha multitudinaria, más de 50.000 personas marcharon, ¿eh? Obviamente, esto no salió en todos los medios, salió principalmente en Canal 7 y por ahí algo en Canal 9, pero no salió en todos los medios porque obviamente no. El punto número 6 dice: si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Deben adoptarse políticas efectivas para evitar la concentración de la propiedad de los medios de comunicación. La propiedad y control de los servicios de radiodifusión deben estar sujetos a normas antimonopólicas, por cuanto los monopolios y oligopolios conspiran contra la democracia, al restringir la pluralidad y la diversidad, que asegura el pleno ejercicio del derecho a la cultura y la información a los ciudadanos. O sea, en resumen, si están muchos medios de comunicación en muy pocas manos, entonces ¿qué sucede? Ahí pasa que bueno, esos monopolios pasan a manejar la información como a ellos se les ocurre. Vos te vas a enterar de lo que ellos quieran que se les ocurra. ¿Qué pasa? O sea, lo que no les convenga no lo van a informar, o van a poner, como hacen ahora, títulos grandes para inculcarle a la gente o que piensen como piensan ellos. No sé si... Yo lo entendí. ¿Yo tengo que opinar de lo que está hablando usted? Si usted quiere opinar, si no, no opine. No sea yo tengo problema. Una opinión. Sí. Yo creo que una nueva ley de radiodifusión es necesaria. Porque bueno, la tenemos desde el tiempo de la dictadura, así que ya con solamente esa palabra es suficiente para saber que hay que modificarla. Usted tiene razón, también todo lo que dice es verdad. También es verdad que no hablemos de la gente que tiene cable, hablemos de la gente común, sí, que tiene una antena y tiene cuatro canales. Exactamente. No los cuatro canales son ni oficialistas ni en contra del gobierno. Exactamente. El canal que más le da es TN, uh-huh, no tanto el 13, porque TN, como es un canal de noticias específico, vive dándole con un caño. El que tiene cable, uh-huh, lo puede cambiar. Kirchner tiene un diario, no sé si usted lo sabe. Sí, sí, sí. El argentino. Bueno, el argentino. Además, o sea que él también. A mí me gustaría que en mi casa, esto. No voy a decir y me voy a meter en camisa de 11 balas, pero a mí me gustaría que en mi casa, esta radio, en mi familia me pueda estar escuchando y tiene este alcance para que en mi casa la escuche. Uh-huh. Pero como hay un montón de radios que pisan un montón de ancho de banda, entonces en mi casa no se puede escuchar. Como en un montón de lados no se puede escuchar esta radio, que a lo mejor hay gente que le interesaría escuchar los temas suyos, los temas de Doble L, los temas de Lili, las pavadas mías. Puede haber gente que le interese escucharnos. Y de los otros programas. Y de los otros programas también. O sea, de que estaría bien, por un lado, que regulen eso, que la 107.3 sea una sola y que no uno vaya en coche desde acá, o en colectivo desde acá hasta el cruce de Castelar, y pase por tres emisoras que transmiten en el 107.3. pisándonos la banda, cuando son emisoras más jóvenes que esta. Pero no me voy a meter en problemas, no quiero tener problemas con las otras emisoras. Pero quiero decir que usted tiene razón, pero tampoco está tan monopolizado. ¿Usted se piensa que si la señora de Noble fuera oficialista, usted se piensa que la ley hubiera salido? Realmente, con la mano en el corazón. ¿Usted cree que diputados y senadores se hubieran...? Sinceramente, la señora no quisiera opinar sobre la señora Ernestina de... Bueno, digo, el grupo Clarín. Me gustaría que especifique personas, porque si no nos vamos a meter en una cosa... El grupo Clarín. ¿Usted cree que los políticos se hubieran preocupado por sacar esta ley si el grupo Clarín no estaría en contra del gobierno? ¿Cómo se hubiera sacado esta ley? Mira, esta ley es todo por culpa Por la cuestión de que el grupo Clarín le está dando con un caño al gobierno. Por eso se han apurado en sacar esta ley. Yo lo que creo es que hay que escuchar las dos campanas. La campana del grupo monopólico que los ataca a Clarín es un monopolio. Es así, o sea. Sí. No vamos a sacar la característica lo que es. Y también hay que escuchar la campana de la parte oficialista. Porque si miramos continuamente un canal que te dice todo el tiempo que Cristina es lo más grande que hay, vos vas a terminar pensando que Cristina es lo más grande que hay. Sí. Y si miramos un canal que te dice que Cristina es la peor porquería que hay y que nos estamos yendo a los caños, vos vas a terminar pensando que nos estamos yendo a los caños, ¿no es cierto? Entonces, los dos extremos son malos. Está bien. ¿De acuerdo? O sea, yo no estoy defendiendo ni al gobierno, ni estoy atacando a que yo estoy defendiendo una ley que me parece que debería tener, no debería prohibirse su aplicación. ¿Por qué se prohíbe su aplicación? Y precisamente sale un fallo de una jueza en una provincia que está donde hay la mayor concentración de monopolios. O sea, no puede ser pretender ser dueño de 10 canales y si no se hace lo que yo digo, bueno, vos no trabajes, olvídate de trabajar. Si vos pensás distinto de eso, de lo que piensan los dueños de esos canales, olvídate que vas a trabajar en un canal. Ahora, esta gente, a mí lo que por ahí no me parece bien es que esta gente que dicen ser amigos del pueblo y que dicen ser defensores de la democracia y de los derechos de libertad de expresión, a mí me gustaría que se acuerden de lo que pasó con la señora Liliana López Foresi cuando agarraba el micrófono y en los tiempos de Menem decía las consecuencias que iba a traer las acciones de este señor. ¿Qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo Clarín? La dejó sin trabajo, se tuvo que ir a trabajar a Uruguay. Es más, hubo actores que cuando hubo la entrega de Martín Fierro defendieron la postura de esta chica, obviamente, sí, y dijeron abiertamente, y probablemente nosotros también perdamos nuestro puesto de trabajo por haberla defendido. Y fue así, a esos actores tuvieron que irse a trabajar a España. Entonces, a mí me parece que miremos un poquito quiénes son los que. O sea, la oposición al gobierno va a haber siempre. Pero no nos pongamos a decir, pobre Clarín, porque si Clarín no estuviera, que si Clarín no. La idea es lo que se defiende, independientemente de que sea del gobierno o sea del Clarín. O sea, La ley de medios está. A mí me parece bárbaro. También, mire, nuestro mentor, el señor Núñez, apoya plenamente, y él sabe un poco más que nosotros de medios, ¿no? O sea, hace años que están los medios, él sabe mucho más que nosotros y él apoya totalmente a la ley. Y tampoco lo que ha sucedido en estos días, en que se han sentido atacados los periodistas de Canal 13, que han salido Santos Boyacetti y María Laura a victimizarse, porque si bien... está bien, ellos tienen que defender su OSB, obviamente ellos tienen que defender su puesto de trabajo. O sea, no pueden salir por un canal antioficialista a decir que la ley está bien. O sea, hay que entender también un poquito la postura de ellos. O sea, si fueran ellos a favor de la ley, se hubieran quedado sin trabajo ya de por sí, como les pasó a estos chicos de Televisión Registrada. Ustedes saben por qué Televisión Registrada ya no pasa más por Canal 13 y ahora pasa por Canal 9. No tengo la menor idea. Porque defendía la ley de medios de radiodifusión. Ah, mira. Claro, justo trabajando en el canal de Grupo Clarín. Porque emitía sin informes referentes a defendiendo la ley de medios de radiodifusión. O sea, se tuvieron que... Así que usted imagínese si el dueño de ese canal tiene encima, tiene canales de cable, tiene emisoras de radio. Mire, yo lo único que puedo... decir desde... no están prohibiendo la libertad de expresión como ellos argumentan. Ajá. Están diciendo, muchachos, no pueden tener 6 canales, no pueden tener 10 canales de cable, no pueden ir a una provincia a comprar un canal de cable porque les está haciendo la competencia y les está sacando plata a comprarlo y cerrarlo y dejar sin trabajo a toda esa gente, que es lo que viene haciendo no solamente Clarín, porque Telefe y Canal 9 también se las traen. ¿Me entendés lo que te digo? Te entiendo perfectamente. Ese es el punto de que por qué apoyo que esta ley tendría que ya estar aplicándose. Y además, la ley es mucho más antigua que los Kirchner en el poder. Exactamente. Hace 20 años que se está peleando por esta ley. No se está peleando ahora. Cristina, No se modificó nada en este gobierno. Cristina lo único que hizo fue llevarla al Congreso. Pero esta ley tiene más de 20 años. Bueno, yo no estoy de acuerdo. Mi postura, ¿no? Porque no estoy de acuerdo con los monopolios. Uh-huh. No estoy de acuerdo con el Grupo Clarín. Uh-huh. No estoy de acuerdo con Gas Natural Van. No estoy de acuerdo con Telefónica, que con la ganancia de los primeros 10 años, Telefónica pudo comprar toda la Telefónica de Brasil, se llevó toda la guita de acá. Uh-huh. Y nos dan un servicio de morondanga. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con en las cosas que uno no puede optar. Uh-huh. Porque el derecho también de la gente es poder optar. O sea que no estoy... usted tiene razón, realmente. Lo que pasa es que yo no puedo opinar desde un punto de vista ecuánime, porque también uh-huh. es cierto lo que usted decía, pero nos vamos del tema. Yo no lo quiero sacar del tema porque usted... el tema suyo es la ley federal de educación de radiodifusión. Pero cuando usted dijo, si te dicen que Cristina es linda, vos te lo vas a creer. Si te dicen que nos vamos todos a los caños, vos también te lo vas a creer. Y yo, desde mi pequeña capacidad y desde mi gran ignorancia, yo no necesito que nadie me venga a decir que el país se está hundiendo a pasos agigantados. Porque se ve, porque todos... Uh-huh. Todos laburamos de un sueldo y todos vemos que cada vez la guita dura menos. O sea, contra eso no hay nada que pueda refutar la realidad. Esto no tiene... Por eso no me quiero ir del tema. Por eso yo no puedo opinar desde un punto ecuánime, quiero decirle. Quiero ser sincero. Eso es lo que le quiero decir. Nada más que eso. Igual en otro momento de otro programa lo vamos a conversar, Yo la puedo seguir, La puedo seguir todavía. No tengo ningún problema. En virtud de las noticias apocalípticas que se dan en algunos canales, como ser el año que viene Argentina va a tener que exportar carne, va a tener que exportar trigo, y te muestran una vaca en un campo que está, las vacas viejas que se están muriendo. ¿Y qué pasa? Y después sale un anuncio que dice que tenemos récord de exportación de carne, récord de exportación de trigo, récord. ¿Y qué, entonces qué pasa? ¿No estamos yendo a los caños o no vamos resurgiendo? No, ¿sabés lo que pasa? ¿Que por qué somos un país bananero? Porque el primer mundo siempre tuvo, tiene y tendrá estos River y Boca que tenemos acá, pero aprendieron a consensuar. Aprendieron a tener una política de Estado. acá venimos y escupimos el asado del que estuvo antes. O sea, nuestro valor es destruir todo lo que están haciendo los oficialistas, y después cuando soy oficialista hago macana y vienen los otros. O sea, no consensuamos, no aprendemos. ¿Y sabés quién paga todo? Nosotros, la gente que nos está escuchando. O sea, por eso los países del primer mundo han desarrollado, porque han aprendido a consensuar, chicos, porque la diferencia existe, porque la diferencia entre la gente existe. Estela Maris, no se quede con las ganas. Hable, Estela Maris. No, porque me caliento y hay cosas que todavía no puedo manejar. Entonces, por ahí prefiero muchas veces callarme. Ya en cuanto aprenda a manejar algunas cosas, voy a aprender a discutir sin calentarme. Es que tanto. No es discutir, pero a ver, yo no estoy hablando bien de los demás, digo, estoy hablando mal de nosotros mismos. Discutir, o sea, en cuanto a debate. A debatir, bueno, digo, yo no estoy hablando bien de los demás, yo no idolatro al primer mundo, o sea, porque ellos también han... Nos fuimos a la miércoles, la verdad que nos fuimos, sí, a la miércoles, sí. Sigamos con la ley de medios. No, culpa suya, nos fuimos a la miércoles, la verdad. Bien, lo reiteramos, la ley de medios de comunicación, los 21 puntos, tengo una copia en mis manos y va a quedar una copia en la radio por si alguien quiere leerla, llevarse una fotocopia a la casa, estar un poquito más interiorizado en este tema que nos compete a todos, por lo menos lo que hacemos radio, los que estamos estudiando periodismo y televisión, porque bueno, nuestro futuro depende de si se hace o no se hace, o se aplica o no se aplica. Bien, vamos con un tema musical. Hice de mí lo que no supe, y lo que de mí pude haber hecho no lo hice. Vestí un disfraz equivocado, enseguida me tomaron por quien no era, y no lo desmentí, y me perdí. Quise quitarme la máscara, ya se me había pegado a la cara. Cuando me quise quitar la máscara, se me había pegado a la cara. Cuando me la quité y me vi en el espejo, había envejecido. Estaba borracho y no acertaba a llevar el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el guardarropa como un perro al que tolera la gerencia por ser inofensivo. Y dormí en el guardarropa como un perro al que tolera la gerencia por ser inofensivo. Hecho, no lo hice. Vestí un disfraz equivocado, enseguida me tomaron por quien no era, y no lo desmentí, y me perdí. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una nueva costumbre. Ni siquiera entre tus brazos falta sol en este marzo sin color. Hace un frío despiadado. Continuamos en Una Nueva Costumbre Y a continuación escucharemos nuestras vías de comunicación. Sí, la señora Estela Maris, deja de leer lo que está leyendo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? 1566905002. Gracias, Jorge, por mandarme al frente. Ya sí, así, soy buen amigo. Y al Complicati también me manda al frente, que está ahí jugueteando ahí con Gloria Sandoval. ¿Con mail a dónde nos mandan? Nuestro mail es unanuevacostumbre@hotmail.com. Y también el blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com. Usted que sabe tanto y que tiene tantas informaciones insólitas, ¿por qué no comparte con nosotros alguna de esas que tiene por ahí dando vuelta? Pero cómo no, quiero compartirla con usted, con Estela Maris, con la operadora técnica y con todo el universo. ¿Y con todo el universo? Ah, bueno. Ahí vamos. Bueno. Hombre usa una serpiente para golpear a otro. En Carolina del Sur, una pelea entre dos huéspedes de un hotel en California del Sur acabó cuando uno de ellos golpeó al otro en la cabeza con una serpiente que aparentemente tenía como mascota, dijo la policía. Eso mismo. La policía dijo que la víctima les dijo a los agentes que había discutido el martes por la noche con Tony Smith, de 29 años, sobre el alto volumen de la música que salía de la habitación. La disputa parecía haber acabado, pero el hombre dijo que horas más tarde Smith se le acercó con una pitón de 1.2 metros y lo golpeó en la cara con el reptil. Ay, Dios, qué impresión. La víbora. Bueno, se le pasa por ser víbora. La bóvira, decía mi hermanito cuando nos asustaba. La bóvira. Chiquito, la bóvira. ¿Y usted se asustaba? No me acuerdo de él diciendo todo. ¿Él es más chiquito que usted? Bueno, ahora tiene 23 años. ¿Pero él es más chiquito que usted? Bueno, no me voy a preguntar. ¿Cuál es el nombre que se le da a la persona que le tiene miedo a la serpiente? ¿Vivofóbico? ¿Cómo es? ¿Vivorofóbico? No sé, ovíparo. No. Porque aracnofóbico es el que le tiene miedo a las arañas, ¿no? Sí. Entonces, capaz que vivorofóbico. ¿Le puedo decir lo que pasó el miércoles 14 de abril del 2010? Dele. Deja a bebé en el auto para asistir a striptease. Un hombre fue detenido por dejar solo a su bebé de un año en su auto durante la madrugada mientras asistía a un espectáculo de striptease en la capital de Nueva Zelanda, se informó el miércoles. El bebé quedó al cuidado de la Agencia de Bienestar Infantil del Gobierno. La policía llevó al bebé a un hospital y arrestó al padre de 42 años tras identificarlo en el antro. O sea, dentro de... El antro. El antro, el lugar. ¿Estaba buena por lo menos la chica que se desvestía? Sí, entendí, ¿no? ¿No dice ahí si estaba buena por lo menos la chica que se desvestía? No dice si era un striptease de una chica o de un chico. No lo dice acá. Ah, capaz que gay, ¿no? Ahora vio que se puso de moda, vio a lo que Ricky Martin confesó, ahora todo el mundo quiere ser gay. Y ahora encima, primero se confesó y ahora salió desnudo en el... ¿Cómo se llama esa nueva forma que tienen de comunicarse? ¿Cómo de swinger, comunicarse? Swinger, eso. No. Cualquiera. No, estaba el mail, después estaba el Messenger, después está el... Facebook. El Facebook, y ahora está otra cosa, se llama. Bueno, continúe, complicate. ¿Cómo es eso, Gloria? Eso. Hombre finado gana elecciones para alcalde en Tennessee. Ah, sí. Finado es muerto. ¿En serio? Tennessee. Un hombre ya finado fue elegido alcalde de Tracy City, en el estado de Tennessee, Carolina. Karen Robin Hare falleció repentinamente hace unas semanas, pero recibió 268 votos en las elecciones del martes, en las que no participaron candidatos adscriptos al partido alguno. Venció la alcaldía actual, Barbara Bronx, a la alcaldesa venció, quien tuvo 85 votos en la contienda entre solo dos candidatos. El tema va a ser cómo asume el mando, ¿no? Ganó por muerte. Bajón. Ganó por muerte. ¡Qué buena esa! Dios, ¡qué grande! ¡Qué oportuno que fui! ¡Qué despierto que estás, Jorge! ¡Qué oportuno que fui! ¡Qué Jorge tan despierto que tenemos hoy! Esta es de Complicatis pura. Amenaza con explotar un avión con la mente. Un pasajero amenazó a la tripulación de un avión diciendo que si no aterrizaban de inmediato iba a explotar la aeronave con la mente. Según un periodista que se encontraba en el vuelo de la aerolínea australiana Qantas entre las ciudades de Sydney y Singapur, el hombre estaba drogado o alcoholizado, o ambas cosas, luego de esgrimir sus amenazas telepáticas e el inestable pasajero fue esposado de pie y de manos. Le pegó mal X-Men a ese, le pegó muy mal X-Men. Se ponían los dedos en las sienes y decían, o detienen el avión o lo hago explotar con mi mente. ¿Y por eso lo llevaron preso? Pero escúchame una cosa, acá te llevan preso por mucho menos. No, ¿qué querés que le hagan un monumento? Le pegó mal. ¿Querés que le hagan un pasacalle que vaya colgando del avión? ¿Te queremos? Bueno, loco, no sé. Déjalo vivir. ¿Y si lo hace explotar en serio? Qué trucazo, ¿no? El funeral de un policía fue interrumpido para llevarse el cadáver al forense. Ah, bueno. El pasado viernes en La Paz, que es una ciudad de México, México. La Paz, no es La Paz Entre Ríos. La Paz. Saludo a todos los entrerrianos, de buena ley. Es una ciudad de México. ¿Me vas a dejar hablar? Cinco agentes de la policía interrumpieron la caravana fúnebre, dijo Stop, que avanzaba solemne hacia el cementerio, que ya había recorrido las principales calles de la ciudad, dice el chabón. Se nos ordenó que el cuerpo fuera sacado del ataúd antes de ser sepultado, porque no se le había practicado la necropsia, o comúnmente llamado autopsia. Ay, qué feo, ¿no? Que lo saquen de ahí para descuartizarlo. ¿Por qué? A ver, ¿quién dijo que se descuartiza a una persona? ¿En la autopsia se descuartiza? No depostan como una media red la gente. Ah, ¿sabes que yo pensé que sí? No. Oh. Ay, ¿cómo era? Qué miedito que me da esa música. La música de Expedientes Secretos X. Escucha, está bueno. Seguime con esa cortina. El payaso siniestro que se ofrece para arruinar fiestas infantiles. Un actor suizo se ofrece para arruinar las tiernas psiquis infantiles con su versión aterradora de un payaso. Dominique Delville se inspiró en algunos payasos horrorosos para crear su personaje. Lo ofrece para animar fiestas en Lucernas, según dice. Su éxito es tal que se ríe todo el camino hasta el banco. Su trabajo, sin embargo, no empieza el día del cumpleaños. Él se toma el trabajo de mandarles mensajes de texto amenazantes al homenajeado. Desde una semana antes lo hace. Lo llama por teléfono, les manda cartas horrendas. Les advierte que el día de su cumpleaños algo terrible les ocurrirá. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo tendido. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo tendido. Brazo tendido. Puño cerrado. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo tendido. Brazo tendido. Puño cerrado. Puño cerrado. Dedos arriba. Dedos arriba. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, wa, wa. Compañía. Compañía. Brazo tendido. Brazo tendido. Puño cerrado. Dedos arriba. Hombro fruncido. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá, chuchuá. Bueno, vamos a dejar un poquito el chuchuá. Brazo extendido. Y que la señora Estela Maris renueve el llamado a nuestras líneas telefónicas. Recuerdo, 1566-90-50-02. ¡Ay, cae! ¡Ese cae! Hacelo como lo hizo Federico, que dice: aguante el Diego y el fútbol en los colegios. ¡Qué tul! ¿Qué tiene que ver el Diego con que si veamos los partidos, no? Y bien, pero bueno, bien. ¿No es el DT? Es el DT, ¿no? Es el DT, Diego. Diego. Ah, no, no sabía que era el DT. Yo creí que era el director técnico. Por eso, con esto está diciendo que aguante el Diego. Le está haciendo el aguante a Maradona. Es una forma de hacerle el aguante a Maradona. ¿Vos no entendés? Aguantemos a Maradona. Aguantemos a Maradona, que ya muchos años lo aguantamos. Sí. Bueno. Bueno, ¿cómo continuamos con esto? Ah, estábamos con las vías de comunicación. Nos faltó el 1566-90-50-02. Muy bien, bueno, gracias por el pase. Adelante, Estudios Centrales. El mail es una nueva costumbre, @hotmail.com. El blog es fmticunaco.blogspot.com. Qué bien que le sale. Cada vez le sale mejor a Estela Maris González. Llega un mensaje. Usted hágase lo que puede. Bueno, ¿qué se le va a hacer así la vida? Tiene mensajes. Hilda, de Primavera. ¿Qué dice? Dice que adhiere al segundo mensaje que escuchó, que los chicos deberían estudiar solamente en el colegio, que bastante días pierden. ¿Ah, sí? ¿Deberían estudiar solamente en el colegio? Bueno, habrá querido decir que solamente tienen que ir a estudiar, que debe estar en desacuerdo, supongo, de ver el partido. Ah, sí, sí. ¿Entendés? Ay, sí, doble perdón. L. Ojo, el otro día, bueno, yo miro siempre los noticieros de la mañana, ¿no? Este chico, Marcelo Bonelli y su compañera, sí, dijeron algo interesante. Sí. Decía, ¿en serio? Que si se puede. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? ¿Entendió lo que dijo Bonelli? Sí. Porque ese nunca hizo ejercicio de foniatría ni de nada. Es medio parecido a Marley, que dice felicitaciones. Ah, está bien. Eso no vocalizan nunca, te aviso. Pero Bonelli se le traba también ahí. Pero no me saque del tema. Yo estaba por decir algo bueno de Bonelli y usted me interrumpió. Lo escucho, por favor. Bonelli, o sea, dijo, cuando escuchó esta noticia de que de lo que dijeron los políticos, que era pedagógico, que era no sé cuántas cosas, pero los partidos en los colegios, dijo que se podría usar como excusa el mundial para incentivar a los chicos a que estudien sobre los países que van a participar del mundial. Eso me pareció bueno. O sea, usar como excusa, ya que le van a enchufar el mundial sí o sí, hasta por los ojos, bueno, por lo menos que estudien algo, que estudien la historia de Sudáfrica, que estudien, que no es poco. Sudáfrica, sabemos el pasado que tiene Sudáfrica, que estudien países que van a participar, como Ghana. A mí me pareció bueno. No sé qué opina acá la señora Estela Maris. Primero, que no creo. No creo que se podrán estudiarlo, si querés, como a mí me enseñaron en el colegio, o sea, estudiar todo el mundo, todos los países con las capitales y las cosas básicas, o sea, por ahí algo de relieve, algo de cantidad de habitantes, pero no de historia de los países, ¿entendés? O sea, no creo que se llegue a eso, aunque ni siquiera a profundizar, pero estaría bueno que llegara. ¿Pero vos crees que no es posible o que no es interesante? No, que no, nunca dije nada. Que no es posible. Ah. No es posible por esto, por el tema de la educación como está devaluada. Y me parece que es... me suena re vacío. Me suena re vacío esta cosa de decir sí, apoyo esto porque tal vez, que no sé, porque se podría llegar a hablar de esos países. Me parece que en realidad es más de lo mismo. O sea, es parte de este circo mediático que... circundante. No, igual, de todas formas, yo dije, escuché decir eso y me pareció interesante, o sea, la señora Estela Maris ya me está... muy mal. No te pongas perdón, mal. Jorge. No te pongas mal. Jorge, quiero decir algo... Me ataca algo... todo el tiempo, quiero decir algo a favor tuyo, perdón. ¿Puedo decir algo a favor tuyo? Diga. Se mataría a dos pájaros de un solo tiro con eso que dijo Bonelli. Primero, que los chicos aprendan, ¿no? Obligarlos prácticamente a que aprendan cosas de los países que van a participar, y obligar a los docentes que les tengan que enseñar algo. Estaría buenísimo. Perdón. Le sigue pareciendo mal la señora Estela Maris. Bueno, vamos a hacer una cosa. Señora Estela Maris, usted tiene, dígame, un tema más interesante que esto de lo que estamos hablando para compartir con nosotros. Nosotros estamos hablando pavadas del mundial y usted tiene ahí esperando su material. Sí, quería recordar dos fechas nada más, que hoy es el Día Internacional de la Lucha de Campesinos por la Recuperación de la Tierra y el 19 de abril es el Día del Indio Americano. En principio eso. Después tengo un folletito para comentarles de violencia familiar. Sí, dígame. Perdón, ¿sí? No me quiero interrumpir. No, no, no. El día del aborigen americano. Sí, del indígena americano. Del indígena, no, perdón. ¿Aborigen indígena? No, pregunto. No, del indio americano. Ah, el indio americano. Sí, listo. Pensé que había dicho aborigen, porque mi profesora de antropología dice que aborigen, además de ser una palabra europea, es horrible. Así que aborigen me la descartó. O sea, es indio. Es indio, poblador originario. Originario. Esa palabra dice mi hija. Le gusta más, sí. Por eso es como un reconocimiento de nuestro pasado, ¿no? De nuestro santo nombrarlo de esa manera. Perdón, va a tener tiempo para hablar, ¿no? No se haga problema. Pero quiero decir, porque tengo algo en la cabeza que le quiero decir a toda esa gente, ¿no es cierto?, que es racista, que ya que estuvimos hablando del Mundial, porque todo tiene que ver con todo, dice mi amigo personal Pancho Ibáñez, ya que estamos hablando de África, para toda aquella gente racista que habla de los negros, de M y qué sé yo, les quiero avisar que la vida, el primer hombre, la vida, se originó en África. Todos descendemos de africanos, todos. Les quería avisar por las dudas. A todos los caucásicos, rubios, de ojos verdes, todos descendemos de africanos. Nada más que eso era. Y aparte, se pueden comunicar al 1566-90-5002. Ayer estaba escuchando Viejas Brujas, el programa de Latin Cunaco, que va los viernes de 15 a 17, ¿verdad? Y escuché un tema que habla de... No fue acá. ¿No? Fue a la noche el programa de Liliana Daunes. La Juana Pimienta. Que no, un tema buenísimo. No, pensé que era acá, no. Caramba. Bueno, pero también estuve escuchando Viejas Brujas. Bueno, bien. Está muy interesante. Bueno. ¿Qué es más interesante que escuchar Viejas Locas? Sí. Bueno. Violencia familiar, para saber de qué se trata. Hay distintos tipos de violencia. La violencia hacia la mujer puede ser emocional, psicológica o verbal. Por ejemplo, insultos, celos, desconfianza, amenazas, indiferencia. Te culpa él por los problemas del hogar, por la educación de los hijos, etcétera. Está también la violencia física, golpes de puño, empujones, pellizcones. La sexual, obligarte a mantener relaciones sexuales sin tener en cuenta si vos querés o en todo momento, aun cuando no te sentís bien. Es casi una violación eso. Es una violación. Es una violación. Bien. Económica o financiera, no dejarte de manejar el dinero, ocultar cuánto dinero gana, controlar los gastos que vos hacés, tener que anotar todos los gastos para justificar que no fueron por nada. Social y ambiental, alejarte de tu familia y amigos y no permitirte salir a trabajar. También, o sea, hay muchos tipos de violencia. Después, en una parte... Son errores gravísimos que cometen muchos hombres en nuestra sociedad, porque terminan siendo errores gravísimos. Sí. Aparte de todo el daño que se le hace a la mujer, ¿no? Sí, igual me parece que es más profundo que errores, me parece que... Aparte de todo, aparte de lo profundo, aparte de lo casi criminal, también, o sea, no deja de ser un error. Para la persona que tiene esa psiquis, para el tipo que tiene esa concepción mental, que a dónde vas, a dónde fuiste, en qué gastaste, gastás al pedo, gastás toda la guita y no sabes en dónde, todo eso, después... se le vuelve en contra, porque gracias a Dios y gracias a un montón de gente que usted a lo mejor va a nombrar, al final la mujer termina zafando de todo eso. Zafa, se pierde, se va. O sea, no entendés lo que te digo. Lo lamento que no lo entiendas, ni que no lo entienda nadie, pero realmente es un error muy grave que cometen algunos varones en eso. Porque arruinan a la señora, arruinan al matrimonio, arruinan a los hijos, arruinan todo. No es solamente eso, eso repercute en todo, en toda la familia. Sí, bueno, además, convengamos que la sociedad de por sí es machista, digamos. Totalmente, sí. Muchas mujeres también, lo que me parece más doloroso, más grave aún, que haya muchas mujeres que también sean machistas. Pero hay mujeres machistas. Pero tal cual. Los juicios que tienen que hacer para alimentos, o sea, siempre está a favor del hombre la ley. Sí, últimamente están saliendo un montón de cosas positivas, menos digamos, mal. Pero hay un montón de otras cosas que no, que todavía no, y falta mucho. Ojalá que no, pero bueno. Hay algunas creencias erróneas que debemos revisar y cuestionar para comprender el problema de la violencia familiar. Mucha gente acepta estos mitos como verdaderos cuando en realidad son falsos. Es falso, por ejemplo, que cada casa es un mundo y uno no debe meterse. Es falso que la violencia familiar solo ocurre en las clases sociales bajas. Es falso que la mujer se queda porque le gusta que le peguen. Es falso que ella lo provoca. Es falso que el hombre es el jefe de la familia y es el único que toma las decisiones del hogar. Es falso que el maltrato emocional no es tan grave como el maltrato físico. Es falso que la mujer tiene que quedarse en la casa y el hombre tiene que trabajar para mantener la familia. Es falso que la familia es el lugar más seguro, que los peligros están en la calle. Es falso que si se porta mal le doy un cachetazo, a mí me lo dieron y no me pasó nada. Mirá qué bien que salí. Y es falso también que es violento porque toma alcohol o consume drogas. No, es mucho más, más profundo. Bueno, tiene que ver con esta sociedad. Yo he escuchado mujeres decir, pobre, lo que pasa es que, viste, cuando se toma, él no sabe lo que hace, pero él me quiere. Uno está justificando. Es que es muy difícil salirnos porque está impregnado en todos lados. O sea, es más, todavía hoy, siendo que la mujer sale a trabajar, se sigue diciendo que el hombre es el que tiene que salir y la mujer se tiene que quedar en la casa criando hijos que él le hace. ¿Entendés? ¿Qué hacen juntos? Muchas veces sí, muchas veces no. No siempre. La realidad es que no siempre. O sea, puede sonar cruel, crudo, todo lo que quieras, pero es una realidad. Ajá. Ahora voy a decir cosas que son verdaderas. Si en un lugar, en un hogar ocurren situaciones de violencia, debemos orientar y aconsejar a quienes la padecen para que puedan buscar ayuda especializada, logrando medidas de protección para todo el grupo familiar. El peor enemigo de la violencia familiar es el silencio. En todas las clases sociales puede haber violencia familiar. Muchas mujeres profesionales y de clase alta pasan por estas situaciones, siendo más difícil de intervenir y encontrar soluciones porque el problema queda más oculto por una cuestión de no quedar expuesto. O sea, tiene que guardar el las formas, tal cual. La mayoría de las mujeres se queda en el hogar porque está amenazada su integridad física o el temor a que le quite los hijos. Estas conductas paralizan a las mujeres, impidiéndole pedir ayuda y buscar alternativas al problema. Nada justifica la violencia. Muchas mujeres son atacadas por sus parejas cuando duermen o sin mediar situación alguna. Las personas agresivas justifican su conducta, culpando a la mujer, evadiendo su propia responsabilidad. Es verdadero también que cada integrante de la familia ocupa un lugar único y tiene un rol diferente. Todos tienen derecho a dar su opinión y a ser escuchados por los demás. Los insultos, las humillaciones y las amenazas permanentes pueden dejar secuelas irreparables. Además del maltrato emocional, está presente en todas las formas de abuso y violencia familiar. Cada pareja debe elegir en conjunto cómo se distribuirán las funciones, sin imposiciones. No hay roles prefijados. El hogar puede ser el espacio donde los miembros de la familia crecen y desarrollan sus habilidades. Pero también puede ser un lugar de padecimiento, injusticia, violencia y abusos sexuales. La violencia es una conducta aprendida, solo genera más violencia. Muchos padres golpean a sus hijos porque no conocen otra manera de educar o poner límites. La comunicación con los hijos mejora la relación y evita que en el futuro resuelvan sus problemas de manera violenta. También es verdadero que el alcohol y las drogas favorecen las conductas violentas porque actúan como desinhibitorios de conductas, pero no son la causa. Ahora decido por dónde ando, ahora pongo yo toda mi carne.

te embarazaste, mira a ver cómo te las arreglas. Conmigo no cuentes. ¡Ese es tu problema! Estuve con mi novio en la supuesta prueba de amor. Ahora estoy embarazada. Y él no quiere saber nada de mí. Es más, desapareció, se hizo humo. Yo no puedo cargar sola con esta responsabilidad. Es que no puedo, de veras que no puedo. Este es mi caso. ¿Tú qué harías en mi lugar? Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal para no morir. Miércoles de 20 a 22 horas nos damos un desopilante chapuzón en La Laguna Negra. Música, actualidad y humor hacen olas a través de la 107.3. La Laguna Negra, miércoles de 20 a 22 horas por Tincunaco FM. Todas las voces, una estación de radio. Talleres, eventos, denuncias, reclamos. Acercanos la información de tu barrio al 15 66 90 5002. Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Continuamos en la tarde de la 107.3 y vamos a informarnos un poco con la info en dos líneas. Información en dos líneas, en una nueva costumbre. Ahí vamos. La justicia anuló el primer casamiento entre mujeres del país. El Tribunal Civil de Primera Instancia decretó hoy la nulidad de la boda celebrada el 9 de este mes entre Norma Castillo y Ramona Areval. Una medida similar se había adoptado con la pareja de hombres que se casó en Ushuaia. El oficialismo pedirá ante la justicia que se anulen los cambios al impuesto al cheque. El titular de la bancada del Frente para la Victoria de la Cámara Alta, Miguel Ángel Pichetto, anticipó que recurrirá a la vía judicial por considerar nula la nulidad absoluta, la modificación al impuesto al cheque aprobada por mayoría simple en la madrugada del jueves en el Senado. Capital y Buenos Aires flexibilizarán las clases para ver a la selección. Los dos gobiernos autorizaron a los colegios a transmitir los encuentros. Scioli, además, propuso que los chicos puedan entrar más tarde cuando juegue la Argentina. Y argumentó, es un hecho cultural, deportivo, patriótico, nacional y de sentido común. Fidel está muy bien, está escribiendo, analizando. El presidente de Venezuela aseguró a su regreso de un viaje a La Habana que el líder cubano Fidel Castro está muy bien y que durante su encuentro de varias horas rieron, tomaron decisiones y miraron hacia el futuro. Jaime denunció una persecución en su contra, pero no dio pruebas. Hay una campaña de destrucción hacia mi persona, dijo el exsecretario de Transporte, que apuntó contra un periodista de Clarín. Reclamó una justicia independiente, pero se negó a responder preguntas y a hablar de las causas judiciales que lo involucran. Buenos números para la economía en febrero. El INDEC brindó los datos del estimador mensual de la actividad económica e informó de un crecimiento del 6% durante febrero en relación a igual mes de 2009 y de un 0,8% en comparación al último enero. De esta manera, la economía del primer bimestre del año cerró con un alza del 5,4% interanual. Déjame atravesar el viento sin... Habrá cumbre entre Cristina y Mujica. Después del fallo de La Haya, los presidentes de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y de Uruguay, José Mujica, se reunirán en sitio y fecha a determinar, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia del próximo martes. El fallo sobre el referendo que enfrenta a los dos países por la instalación de la planta de celulosa UPM ex Bosnia se conocerá el martes 20 de abril. El pueblo no acepta cuando no se cumplen las leyes. Madres y abuelas de Plaza de Mayo, artistas, funcionarios y dirigentes de organizaciones sociales, partidos y gremios encabezaron la marcha de miles de personas desde el Congreso hasta tribunales. Masivo rechazo a la suspensión de la norma de ley de medios dispuesta por la justicia de Mendoza. A 4 años del anuncio, aún no circulan los trenes de doble piso. Vieja promesa para mejorar el servicio del Sarmiento. La obra se licitó en 2006 y se adjudicó 2 años después. Debían fabricarse 25 trenes, pero hoy solo se usa una formación a prueba. Cada vagón nuevo incrementaría el 40% de capacidad de transporte. Confort, y tuve una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música mi techo y mi comida, porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza no, la voz ni loco. Ni loca, no te cases. No te cases ni te embarques. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ese miedo de la cerveza. ¿Qué bajó? ¿Qué bajó eres? Te voy a dar con la guitarra en la cabeza, sí. Mala onda, loco. Mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero. Voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Bien milicoide, ¿no? Sí, bien Guillermo Nimo. Sí, ah, ¿viste? El video. Todos se preguntan, ¿cuándo vuelve el delfín? ¿Qué? El delfín, no, el lobo que se pincha. ¡Ay! Eso es delfín tomado. O sea, delfín es fumador. Ese es el delfín amarillo. Delfín fumador y con resaca de... ¿Qué sábado? Claro. Y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo. ¡Qué bajón! Que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza. Te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Qué bien que cantan los de la Una Nueva Costumbre. Los de la exclusivo de Una Nueva Costumbre. No, porque si no hay que pagar el camper. ¿Sabes por qué no canta esta canción el señor? Y porque él toca la guitarra. Y aparte porque él es la otra canción. ¿Cuál? ¿La del parche? ¿Los piratas? ¿Somos los piratas? Somos los piratas. Soy pirata yo. Sí. Gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Gracias por los aplausos. Gracias a todo mi público. Ella nos hace el aguante. Y bueno, Gracias a todos. Igual sí. Usted tiene a su fan de club, gracias a Monty. Su fan sí. De club. Que hace rato que no, no, no sé. No. Pero me escucha, nombre, ¿sabe que me dijo? Su fan de club. Me ha mandado un mail. Me ha mandado un mail. Mail. Sí, la un peque. Mail, sí, un mail. Sí. Me mata la propaganda de. Bueno, no voy a hacer marcas, pero la propaganda del celular es enorme. Ah, el primer celular. Sí, es espectacular. ¿Cuál, la de Claro? No. ¿Cuál? No diga que después tenemos que facturar. Es lo único que falta que agarre y empiece a comer de a dos y tres alfajores también. Que hay que pagar toda la publicidad después. Qué bárbaro. ¿Qué porquería? ¿Es esa la que me decís? ¿La que estás diciendo? ¿Cuál? Esa propaganda de ese celular que es sí, que quiere poner en el Facebook, en el Facebook. Ay, que es tu primer celular, ¿no? No, ¿algo así eso dice? Ese es el otro, ese es el otro. Ah. Y que le dice, entonces hagan algo con ese cartel. Ah, no. Porque dice internet para todos. Obviamente, y él apareció con el zapato. Claro, con el zapatómetro. No la vi. Yo no vi tele casi. Ah, cierto que se le quemó el artefacto. Yo como eran los celulares antes, sí. Los primeros celulares como eran. Sí. Eran unas cosas. Sí, yo hasta el año pasado lo tenía, o sea. Ese. Algo así como el zapatófono de la gente 86. No, esos ladrillos no ha tenido. No, había uno de los primeros que eran la marca que ya no está más, o la compañía que ya no está más, que era Movicom. Sí. Yo me acuerdo que mi papá tenía, que era tipo una valijita. Y ahí tenía, o sea, tenía. Era una valija y tenía cable y era un. Claro. Sí, bueno, ese fue el primero. Sí. Pesaba, ¿de eso me dice? Pesaba 470.000 kilos, eso. Y la batería duraba, no sé, una hora, dos horas duraba. ¡Qué hambre! ¿Tuviste de eso? Duraba muy poco. ¿Cómo decir qué hambre? ¡Ay, perdón! ¡Licenciado! ¡Discúlpeme! ¡Licenciado! ¡Me salió del alma! ¡Qué respetuosa que soy! ¿Pero qué respetuosa contra un licenciado? ¡Discúlpeme! En telefonía móvil. Mire cómo me pongo, discúlpeme. Bueno. Fue sin querer. ¡Caramba! Me retracto. Qué bárbaro. Y encima hay gente que le da la razón. Gracias a mi gente que me da la razón. Hay gente que, no, yo estoy hablando de Estela Maris. María de José Cepaz dice, tiene razón Estela Maris. ¿En qué afecta una hora de televisión si está tan degradado el así como usted dijo? La educación. Ah. ¿Qué apoya? ¿Qué apoyada que se siente ella? Muy apoyada, me siento por suerte. ¿Y usted? No. ¿Ah? No, por eso está contenta, porque se siente apoyado. Yo no me siento apoyado. Y por eso te falta nadie, un poquito. Nadie, no necesito a nadie que me apoye, gracias. ¿Sabés que la individualidad es la que genera la apatía generalizada de la sociedad? ¿Qué es apatía? Esta cosa de no interesarse por nada. Ay, ¿qué? ¿Sabés la raíz cuadrada de 3.473? Ay, ¿qué tiene que ver? Si no me siento apoyada, ¿qué me importa? ¿Y qué me importa? Yo entiendo lo que estás diciendo. Me tenés podrido. Claro, todo el mundo sabe que la raíz cuadrada de ese número es 125. Exactamente, Jorge, bien. Perdón. ¿Se da cuenta que los hombres tenemos el cerebro más grande? El cerebro más grande. Y la neurona más gastada. Ay, ay, ay. Ay, ¿qué le duele? A ver, ¿qué le duele? Hoy somos dos contra una. Le faltó su segundo. Perdón, somos dos contra dos. Perdón. Y guarda que ella tiene el poder. Guarda que se te puede apagar el micrófono en cualquier momento. Claro. Así que yo que vos, ojo al piojo, ¿eh? Ah, sí me va a apagar el micrófono. Hay que ser loco, pero no. Sí, me va a censurar. Ay, algo te lo está apagando, nada. Pues se hacen causa. Está bien. Me lo apaga. Hay que despedirlas a las dos. Me censuran. Eso es democracia. Esto va a salir en Crónica TV. Va a salir en Crónica. Para. Último momento. Censuran a un periodista de una conocida FM de José de Paz. Por ir en contra de las ideas de su operadora. Tomá. Loco, eso. Hiroshima es un poroto. Loco, guarda. Que ese. Escucha. Ese picó cerca, ¿eh? Guarda. No. Ese son. ¡Uy, un tanque! ¡No, un tanque, loco, no! Se viene con todas, súper cargada, Gloria. ¡No, Hussein, Álvaro! ¡Hussein, resucitó Hussein! ¿Qué pasó con esa plancha asesina? ¿Que te cambió las neuronas? Escuchá, escuchá. Papá. Eso te está apuntando a la cabeza, Renato. Complicado. A ver, si te animás. A ver, no se anima. Tomá. Mirá, ametralladora y todo. Están todos en mí. Me erraste. Pero a mí no. Bueno. Ay, qué bárbaro, por favor. Qué bárbaro esto. Ay, Dios, ¿pero qué es esto? El, ¿qué joda esto? ¿Pero qué es, una joda o es un programa de televisión? Qué bárbaro. A todo nuestro televidente, les queremos comunicar. Ah, no, tenemos televidente. No tenemos televidente todavía. Yo me confundí porque vi la tele allá y dije: claro, sí. Televidente. ¿Es televidente o radio televidente o...? O vidente. O vidente. O vidente. No, vidente que tiene dos dientes. Yo tengo una novia que era vidente. Claro, dos dientes. Exactamente. Sí. No tiene más... Era de bonita. Entraba un pico dulce en el medio de los dos dientes. Bueno. ¿Por qué discrimina? Yo no estoy discriminando. Escúchame. No tiene nada que ver. Escúchame una cosa con lo que habló hoy. No me señale. Ya se lo voy a decir en serio. Habría... Tal vez, en serio. Escúcheme. Con todo respeto al tema de la violencia familiar, uh-huh. ¿Hay algún número a donde el hombre violentado o violado puede llamar? Por la pareja, digo, ¿no? No. La violencia familiar. No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Fuera sí. Broma. Es más, la idea de las mujeres es incluirlos a los hombres. Porque está la comisaría, o sea, de la mujer, ¿verdad? A donde todas ustedes pueden ir a hacer las denuncias que necesiten y ser protegidas. ¿Hay una comisaría del hombre? Todas las comisarías son de hombres, para salvo la de mujer. Papá, si querés te puedo dar el número de teléfono de casa de la familia. Ella sola se ríe, les aviso a todos los que no están viendo en este momento la tele. Comisario, vine a denunciar a mi mujer porque me pega. Claro, venga que le tomo la denuncia. Mientras le toma la denuncia, los otros policías están atrás de la puerta. A hacer una denuncia así, que la mujer le pega. Claro. Pero se te ríe en un mes. No, iba a ponerme a hacer chistes. Sí, un mes. Vos tampoco vocalizaste, me decías a mí, pero vos tampoco. Yo vocalicé, lo que pasa es que yo me mimetizo con la gente que trabajo. Nah, qué feo lo que dijo. Qué mala onda, Jorge. Qué mala onda, loco. Bueno, casa de la familia, 02320-475-888. 02320-475-888, de lunes a viernes de 8 a 16. Uh-huh. Centro de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar. El Buceo Yarata del Viso Partido de Pilar. O sea, yo me imagino, a ver, dos mujeres, ¿no? ¿Cómo es el centro? ¿Cómo es el Casa centro? De la Familia, Centro Casa de Asistencia de la Familia. Casa de la Familia, buenos días. Sí, mire, mi nombre es Esteban Quito. Quiero denunciar violencia familiar, mi señora me está pegando. Che, Graciela, escuchá, hay acá un pavo que la mujer le pega. Me imagino esa situación. ¿Qué hombre va a ir a denunciar algo así? Pero que las hay. Yo no digo que no, por supuesto, bueno. Que sí. Después también tenés para comunicarte al 0800-666-5065, Ministerio de Desarrollo Humano, Programa de Prevención de la Violencia Familiar. No dice violencia hacia la mujer solamente, es violencia familiar. Está bien. ¿Querés que te muestre la espalda? ¿Querés que te muestre la espalda? Bueno. Sí, usted justamente, señor. Ay, licenciado, bueno. Edelmar Complicatis. También tengo licenciatura en detenciones de... palazos con la espalda. Te hacen falta unos buenos golpes a vos. A vos sí que te hace falta. ¿Sí? ¿Quién está hablando en inglés? ¿Quién está hablando en inglés? ¿Yo sé quién es? ¿Qué dice ese chabón, es? Loco? No, es una chica. ¿Ese quién es? ¿Lorenzo Lamas? ¿Vio que Lorenzo Lamas? ¿Qué va a ser Lorenzo Lamas? Qué lindo. Si es Lorenzo Lamas, yo soy Steve McQueen. Pero vos viste que... No sé quién es. Lorenzo Lamas dijo públicamente, y después no laburó más a ningún lado, que lo golpeaba a la mujer. Claro. Qué lindo. ¿Cómo vas a decir que te pega a tu mujer? Yo lo sopapearía todo. Digo... Qué bárbaro. Ay. Ella compraría mucho cenicero, por ejemplo. Me da la sensación. Ah, sí. ¿Para qué? Para tirárselo. Claro, como a Roviralta. Primero no estaría con alguien como así, como... Ay, bueno, vos para, pero para. Vos fijate cómo es la cosa. Estamos, o sea, si el hombre agrede a la mujer es una víctima. Si la mujer agrede al hombre, es una ídola. está claro que nadie dijo eso en ningún momento. Está claro que el tema que tocó, o sea, esto no es burlarse del tema importantísimo y grave que tocó Doblele, pero cuando yo hablé de violencia familiar ella se ríe. Así. No, yo me estoy riendo de la que usted dice su violencia familiar, que no es lo mismo. Yo no estoy diciendo que los hombres golpeados... de mí. Me estoy riendo de usted. Por eso le digo. Quedó tranquilo. Digo que a usted le hacen falta unos buenos golpes. ¿Le parece? Pero sí. ¿Y cómo ha llegado a esa conclusión? Nada, ya desde que lo conocí dije, uy, a este le falta un par de cacherazos. Un bueno golpe, para que te acomode un poco la idea, ¿eh? Antes le faltan unos fierrazos en la espalda. Che, escuchame una cosa, qué lindo que está esto hoy, ¿eh? Sí, la verdad que sí. ¿Anda bien, Gloria? La veo sonriente, Gloria, la verdad que... Porque está pensando qué es lo que le va. Escuchá. Ah, claro, sí. Ah, ahora, ¿no entendió? Lo que dice el chabón tiene razón. Eso es otra cosa, ahí ya no puedo decir nada, ¿no? Le entendió todo. Pero totalmente. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué les parece si vamos a... ¿Tenemos algún tema musical en bandeja? Y a la vuelta ya nos despedimos. Bueno, bandeja. Abrigado de tu olvido, siempre que te nombra, ojalá pudiera ir a chapotear en otros besos, lejos de tu boca. Pero resulta que soy torpe para entender, como un caballo de ajedrez gastado. Salto entre las sombras, vuelvo más piantado. Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños, para no soñarte. Ojalá pueda poner en penitencia mi paciencia, para no esperarte. Pero resulta que soy lerdo para mover, como un caballo de ajedrez chiflado. Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches me enfermo, algunas mañanas te vuelvo a sangrar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un sapo de otro pozo. Más te piense, ojalá me salga a ser más testarudo con mi orgullo, cuando más te alejes. Pero resulta que estoy viejo para crecer, como un caballo de ajedrez pifiado. Salto mis miserias, vuelvo a ningún lado. Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar. Algunos errores son deliciosos, no me tengas miedo, linda, un saco de otro pozo. Algunas noches te entierro, algunas mañanas te vuelvo a soñar. Algunos errores son deliciosos, no le tengas miedo, hermosa, un saco de otro pozo. No, sapo de otro pozo. No, Estás escuchando Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Una Nueva Costumbre. Bien, vamos a terminar el programa del día de la fecha. Primero va a saludar la señora Estela Maris. Bueno, yo quería recordar, como todos los sábados, la línea aborto, más información, menos riesgos, 011 15 66 64 70 70. La información es un bien social y debe estar en manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Informate, es tu derecho. Bueno, me despido. Besos y abrazos para todos. Mami, te quería mandar un saludo especial, deseándote éxito en lo que estás por emprender. Decirte que te quiero mucho, y nada, contá conmigo. Cuídate, querete, usa forro. Bien, muchas gracias, señora Estela Maris. Licenciado. Bueno, yo también me despido como todos los sábados. Gracias a toda la gente que nos escucha, que nos hace el aguante, que nos manda mensajes. Sé que los chicos de Abrazo de Gol nos mandaron buenos augurios, nos saludaron en el programa de hoy, va también para ellos lo mismo. Y bueno, un beso para Daniela y para Alejandro, y como siempre, un beso para mi mamá y para mi papá, que me están mirando. Hasta el sábado que viene. Bien, y ahora me va a tocar despedirme a mí, y va a ser una despedida muy especial, ya que hoy hice mi último programa aquí en la radio. Ya no voy a, no me van a escuchar más en la radio de la 107.3, por lo menos conduciendo o participando sábado a sábado, como lo vengo haciendo ya hace tanto tiempo. Quiero dar mi agradecimiento a los que han estado del otro lado, los que nos han hecho el aguante durante todo este tiempo que estuve. El programa obviamente sigue, ya sin mí, luego continuará el licenciado Daniel, Estela Maris, la señora Liliana Almaraz. Y bueno, esto no es un adiós, es un hasta pronto. Mi familia me necesita, yo ya no voy a poder acercarme a la radio, estoy a punto de ser papá y bueno, me necesitan en casa. Soy de Pilar y me queda un poquito lejos la radio, y por muchas ganas que yo tengo y de venir y todo, bueno, mis prioridades pasan por ahí. No es un adiós, es un hasta pronto. Quiero darle las gracias a la gente de la radio, bueno, por haberme dado esta oportunidad de venir a hacer este programa con este excelente equipo de trabajo, que ya nos hemos reunido allá por agosto cuando iniciamos Una Nueva Costumbre, con compañeros que se han ido, con otros que se han integrado, como el licenciado. Arrancamos con esta idea, ¿no?, que salió de estudiar y de formar de nuestro estudio de periodismo, ¿no?, que un día dijimos con Estela Maris, Liliana y Cristian Herrera, que no está con nosotros. Dijimos, vamos a hacer el programa, y lo proyectamos y lo trajimos y lo hicimos el piloto y fuimos al aire, y siempre con Gloria, porque Gloria siempre estuvo al otro lado. Muchas gracias, Gloria, incluso cuando fue difícil para ella vino y nos hizo el aguante. Y bueno, y es así todo, o sea eso por ahí. No quiero hacer una despedida larga y triste, porque no es una despedida en realidad. Si bien ya no me van a escuchar tan seguido, no me van a escuchar más sábado a sábado, de que aquí un tiempo, quien dice, vendré ya con mi hijo, con mi mujer, cuando haya nacido, a saludarlos, a compartir con los chicos aquí presentes. Quiero darles las gracias a Estela Maris, con la que siempre discrepamos porque pensamos muy distinto, al licenciado Complicati, a la señora Liliana Almaraz, que hoy no pudo estar con nosotros, bueno, porque le tocó estar con su familia y no pudo venir, sino ella también no hubiera venido. Bueno, será un hasta pronto, gracias por el aguante y adiós. Árboles